en Costa Rica. Los pueblos originarios de Costa Rica deben continuar construyendo su autonomía desde sus propios territorios, sin esperar a la voluntad política de los gobiernos de turno, que por décadas les han dejado en el abandono. Este fue el mensaje con el que 5 dirigentes de territorios ubicados en la zona sur del país anunciaron que continuarán con su proceso de afirmación y recuperación de tierras con o sin el apoyo gubernamental. El gobierno actual mantiene esa misma política de incumplimiento de sus compromisos y obligaciones con los pueblos originarios. Así lo indicó Pablo Sibar, del territorio Térraba. El Estado no ha cumplido, el Estado no ha hecho. Se tenía una posibilidad de que este nuevo cambio de gobierno fuera a hacer cosas diferentes. Sin embargo, casi nos animamos a decir que está hasta peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos llevan en puras habladas y habladas y habladas y no se cumple el proceso. Sibar dijo además que, para el caso concreto de Térraba y Salitre, el Estado no acató la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pedía al gobierno costarricense aplicar medidas cautelares a favor de los y las habitantes indígenas de esas comunidades en un plazo de 15 días. La resolución fue emitida a finales del mes de mayo. Por lo menos yo esperaría que el Estado, por lo menos, entre en un proceso de negociación profundo entre indígenas y no indígenas, y que realmente se respete el derecho. Yo soy claro, si un no indígena tiene derecho sobre las tierras, que lo demuestre. Y yo, como indígena, estaría dispuesto a decir, bueno, el Estado pide no sé cuántos años para indemnizarlo, está bien. Pero no puede ser que el Estado no quiera cumplir, y que por eso posiblemente ya contestó la medida cautelar diciendo que está haciendo las cosas a la perfección sin sentarse con nosotros a hablar. Yo soy peticionario de esa acción, y yo hasta el día de hoy no sé nada. Sé de la medida cautelar porque los abogados la mandaron, la tengo, me la he leído, pero el gobierno, cero. O sea, no lo he visto en Térraba. Sobre este mismo tema, los y las dirigentes de Salitre, Térraba, Conteburica, Palenque Margarita y Tainí, todos territorios ubicados en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, dijeron que ya no esperarán la aprobación del proyecto de ley de autonomía indígena, que tiene 20 años estancado en la Asamblea Legislativa. Sergio Rojas, del territorio Salitre y quien enfrenta un proceso judicial relacionado con los procesos de recuperación de tierras, dijo que los territorios han empezado a construir su autonomía sin necesidad de una ley. Realmente el gobierno quiere que nosotros seamos autónomos. Nosotros lo estamos ejerciendo, el convenio nos faculta, la declaración nos faculta, la ley india nos faculta, resoluciones de la sala y de los tribunales nos facultan, entonces no necesitamos que el proyecto sea aprobado. Si fuera aprobado, excelente, pero si no es aprobado, pues tenemos que agarrarnos de todo eso para hacer valer nuestra autonomía. La autonomía de los pueblos originarios les permitiría, entre otras cosas, tener mayor control sobre sus territorios y elegir formas de gobernanza más acorde con su identidad cultural, sin estar obligados a regirse únicamente por la Asociación de Desarrollo Indígena. Esta figura de gobernanza, al igual que otras instituciones instauradas por el Estado, limitan el cumplimiento de los derechos de los pueblos. Así lo denunció la lideresa del territorio de Conteburica, Luisa Bejarano, quien se refiere al caso de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI. La CONAI siempre ha sido un obstáculo, siempre ha sido una institución que se ha puesto contra los derechos de los pueblos indígenas. Y nosotros lo hemos considerado más de una vez, y aunque una vez y otra vez dijimos que ya no iban a mencionar más la CONAI, que si el gobierno quiere tenerlo ahí, que lo mantenga, pero que nosotros vamos a luchar por nuestros derechos. Porque cuando luchamos por la cedulación, ellos se opusieron a que el gobierno nos diera cédula de identidad porque nos querían dar cédula de extranjería. Ellos se opusieron mucho para que no lográramos esa lucha, lo logramos gracias a Dios y gracias a los compañeros y los solidarios que siempre nos han apoyado. Es posible que en los próximos meses representantes de varios territorios vuelvan a acudir al Sistema Internacional de Derechos Humanos para denunciar los incumplimientos del Estado costarricense.